Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Y entre toda esta situación externa, interna que veníamos hablando, había algo que vos en un principio planteabas, que era como la sensación de que hay una nueva conformación de gobierno, ¿no? Y que por ahí uno podría decir, bueno, se reagrupó la tropa, el núcleo duro del gobierno, ¿no? Sí, hoy por hoy lo que uno ve es que el gobierno lo está manejando Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Que son los que mandan, digamos, ¿no? Pasa un segundo plano Zanini, ¿sí? No sé quién otro en algún momento. Randazzo está en su campaña política. Capitanich es el vocero del gobierno. No es más que eso. No es más que eso. Porque además quedó desautorizado por el propio ministro al ser él uno de los interlocutores del grupo financiero que iba al rescate del tema buitre, ¿no? Claro, por eso quedó. Entonces, hoy por hoy es Cristina y Axel, y Axel Kicillof claramente expresa la versión más dura, más reconcentrada, ¿no? Más dogmática, más anticapitalista, la más la menos moderada, Más combativa. Más combativa. Sí, sí. Recordemos que Axel Kicillof viene de los claustros académicos con una formación filomarxista, que yo no digo que él hoy reivindique públicamente eso ni que esté haciendo marxismo en el gobierno. Para nada. Pero viene con esa doctrina incorporada, ¿no? Y creo que como toda situación, dependerá de continuar esta situación de los resultados que tenga la economía real. Claro, ¿no? Y de esto quería hablarte, Carlos. A ver. De la economía real. Sí. Tuvimos dos meses, junio y julio, sí, anormales, digamos, o atípicos. ¿Cómo sería eso? A ver. Y tuvimos que una parte del Mundial, entre el Mundial y las vacaciones de invierno. Ah, Mundial, sí, sí. ¿No? Acordate que Argentina jugó la final contra Alemania. Sí, me acuerdo, 1-0, faltando 3 minutos para la... Ah, sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. pasó hace tanto. Y fuimos todos al obelisco a festejar porque tenemos al mejor jugador del mundo, sí. Junio y julio fueron meses atípicos, entre el Mundial y después las vacaciones de invierno. Yo tuve oportunidad de ir... correrme unos días durante las vacaciones de invierno hacia el interior del país. Y el nivel de ocupación era de medio para abajo. Ajá. A ver, está bueno eso, porque a mí me quedó la sensación, y a veces en esto los medios tenemos alguna responsabilidad, de que actuamos independientemente de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces es, se viene, faltan 5 días, se puede venir Santa Rosa, ¿no? La tormenta de Santa Rosa. Después del día de Santa Rosa caen unas gotas, una lluvia nomás, común. Y llegó Santa Rosa. Y dice, no, no es una tormenta, es una lluvia como cualquiera. Y acá también, ¿no? Las vacaciones de invierno, y la sensación a mí de acá, que no me fui a ningún lado, era que las vacaciones de invierno, no había mucha gente que se había enterado que había vacaciones de invierno. Vos experimentaste esto. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Señales. Sí. Poca gente en la ruta. Yo volví el domingo a la tarde. Sí. Digamos, el último día, hasta el último momento. Y no, en ningún momento se trabó la autopista. ¿Sí? Hablando con los distintos operadores turísticos de los lugares donde anduve, me dijeron que era poca gente. Sí. Pero ellos se lo adjudican no tanto a la cuestión económica, sino se lo adjudican a la cantidad de feriados que hay durante el año. Ajá. Bueno, algo de eso también se hablaba en el verano, ¿no? Sí. Dice, no hay tantos recursos económicos, claro, en la población, claro, para irse todos los fines de semana de cada mes. Uh-huh. Antes decía, era la temporada alta era vacaciones de verano, estival. Semana Santa. Semana Santa, vacaciones de invierno y no mucho más. Uh-huh. Quizás ahí en Córdoba sea el caso de alguna fiesta regional, fiesta uh-huh. de la cerveza, uh-huh. qué sé yo, pero no mucho más. Pero ahí no vas, ¿no? No. Ahora el hecho de que haya tantos feriados uh-huh. hace que la gente ya empiece a seleccionar. Claro, claro. Bueno, estas vamos, estas no podemos. Otra de las cuestiones que me comentaban, y esto sí es un dato más o menos como el tuyo y no, no una impresión mía, es que también a propósito de los fines de semana largos y los feriados, se instaló lo mismo que en el verano, que es vacaciones de invierno de poquitos días, fin de semana y un par de días más. Ya no es irse la semana entera o las dos semanas de las vacaciones de invierno. De la misma manera que gran cantidad de gente no se está yendo, ni hablar de un mes, ¿no? No se está yendo 15 o 20 días a la playa, sino que se va, junta tres días de la semana, se va, qué sé yo, de miércoles a domingo. Claro. Toco y vuelvo. Sí. Que me decían que esto también se estaba notando en algún sentido en las vacaciones de invierno y en el flujo de turismo. Sí. Y después... El aspecto económico, ¿no? Concreto, real. Es muy caro, es mucha plata uh-huh. el traslado. Claro. La nafta se siente muchísimo, Carlos. Uh-huh. Uh-huh. Y la comida en restaurante. Claro, comer afuera. La comida en restaurante. Claro, no, comer creo afuera. Creo sinceramente que el sector gastronómico va a tener que inventar algo. Sí. No sé si es el ajuste por calidad, si por cantidad, uh-huh. si per resignar ganancia. Uh-huh. Lo de yo, pero es muy difícil que una familia se siente a comer en un restaurante que coman cuatro. Sí. Yo creo que estás hablando de algo muy de promedio, no te levantás de la mesa sin sacarte unos 700, 800 pesos del bolsillo. Uh-huh, uh-huh. Tranquilamente. Sí, sí, sí, sí, sí. La milanesa con papas fritas está en 100 pesos. O aunque sea más barato. O aunque sea más barato. O aunque sean 500, ponele. ¿No? Aunque sean 500. En situación de vacaciones, lo tenés que hacer más de un día. Eso. Claro. El problema es que las vacaciones te expone a que ese gasto sea más de... Bueno, una vez fuiste a comer afuera, ¿no? Está bien, alguno puede decir, si alquilás una casita, una cabaña, podés comer adentro, compras en el supermercado y qué sé yo. Pero bueno, si sumás lo que sale el alquiler, digamos, del lugar donde vayas, más la nafta, la movilidad, bueno, obviedad de lo que estamos diciendo, y es evidente, ¿no? A tal punto coincide con lo que vos decís, los operadores turísticos me decían que ellos lo que ven es que hubo... El poco turismo que hubo fue a alquiler de cabañas particulares. Claro. Y los que más sufrieron fueron los hoteles, claro, las hosterías, uh-huh, uh-huh, los complejos. Claro. Precisamente porque a eso vos tenés que sumarle el uh-huh. aspecto gastronómico. Mientras que si vos alquilás una casa particular, digamos, te la arreglás con comer, tenés que comer acá o en Buenos Aires, tenés que comer. Sí, sí, sí. ¿No? Y te ahorras una buena cantidad de dinero. No, sí, seguramente en la economía familiar pesa y mucho cuando también la gente, como decía, se sienta a hacer las cuentas. Intervienen los dos factores, ¿no? Y se junta un poco con lo que hablábamos del consumo en general. El hábito, que también cuesta después, una vez que la gente incorpora, que todos incorporamos, esta cosa de el touch and go, ¿no? El hacer cuatro días de vacaciones y volverse, es muy difícil retomar los 15 días o los 10 días. No, eso está, sí. Y cuando además las cuentas que cada uno hace de la economía familiar, doméstica o lo que sea, te confirman que es una buena decisión la que tomaste, y también, así como la gastronomía, y eso es independientemente de las vacaciones, la gastronomía en general tendría que buscar alguna alternativa, el turismo también va a sufrir algún tipo de reacomodamiento frente a este nuevo escenario. Y un tema sí. para tener muy en cuenta. Uh-huh. Nosotros tenemos la última experiencia de salida de la inflación, de la hiperinflación, sí. abrupta, que produjo una caída vertical, uh-huh. en la convertibilidad en el año 1998. 1. ¿Correcto? Sí, sí. No va a haber una nueva convertibilidad. No, no. Entonces, la única manera de salir de un proceso inflacionario es muy lento. Claro. Es bajando de a medio puntito por mes, medio puntito por mes. Porque se hace a través de un ajuste fiscal suave, moderado. Yo es que puede durar 3 años o 4 hasta llevar a unos niveles inflacionarios razonables de, digamos, llamémosle del 5% anual, una cosa así, ¿no? Eso va a llevar tiempo. Cualquier plan lógico que se aplique. Sí. Es decir, concretamente, yo creo que tenemos que aprender que vamos a convivir con niveles de inflación por lo menos hasta el 2020. Epa, bueno. Hacemos las cosas bien. Me queda una sensación así como de que... Si hacemos las cosas bien, Carlos. Me da un poquito de cosas. Podemos hacerlas mal. Hacemos una nueva convertibilidad, inventamos una nueva fiesta y entramos. Quedemos no con hacerlas bien. Entonces 2020. Bien. Bueno, vamos así. Entonces vamos a empezar a hacer un agujerito más al cinturón y nos reencontramos. Próximamente. Chao, Víctor. Gracias. Chao, Carlos. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar